Yo hoy voy a hablar de nuestra realidad política en este momento crucial para la República, porque es un republicano de ley. Doctor Fraga, bueno, muchas gracias. Yo le agradezco a mi amigo Martiré por sus palabras de presentación. Si no se escucha atrás, me avisa, ¿no es cierto? Mire, vamos a hacer lo siguiente para... Casi hoy estaría tentado decir empecemos por la primera pregunta, pero vamos a lo siguiente. Vamos a suponer, para mí hoy me es más fácil conjeturar la situación política argentina el 8 de junio del 2020. 16, que saber qué va a pasar en las próximas 48 horas. ¿Está claro? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a plantear un poco la conjetura del 8 de junio del 2016 y de ahí después vamos a bajar, ¿no es cierto?, a lo que tenemos por delante. Porque a lo mejor parece... ¿no es cierto? Bueno, vamos a suponer que estamos el 8 de junio del año 2016. Vamos a suponer que el presidente Scioli o Macri, los dos candidatos que hoy tienen más chance. Entonces vamos a suponer que es Scioli el presidente. Si es Macri, sería la misma situación. Entonces vamos a decir que Scioli es el presidente, lo llama a su jefe de gabinete y dice, mira, ya le insististe a Banori, el presidente del Banco Central, que le ofrecemos la embajada en París para que deje el cargo. Y sí, dice, ya le insistimos, pero él dice que él tiene mandato hasta el 2019, que el director que ha sido nombrado con él también lo tiene y que los tres directores que fueron nombrados en julio del 2015 tienen mandato hasta el 2020. Que eso es lo que marca la ley, que además... el país ha votado el proyecto de Cristina y la continuidad del proyecto de Cristina, que por eso tiene mandato de quedarse, y que además el 24 de marzo ya del año 2015 lo anticipó, que cuando conmemoró en el Banco Central el 39 aniversario del golpe militar, ya dijo que iba a estar al año siguiente, como estuvo, presidiendo el 40 aniversario. Dice que no se va. Bueno, a ver, le dijeron a Parrilli, el jefe de la Agencia Federal de Informaciones, es decir, la ex-IDE, que le hemos ofrecido a la embajada en Roma para que renuncie. Y sí, pero varias veces le dijimos. Pero Parrilli dice que él ha sido designado por el Senado en noviembre del año 2015 y tiene mandato hasta noviembre del 2019. Lo mismo que el señor Mesa, el número 2 del Servicio de Inteligencia. Bueno, ¿no es cierto? Ya le pidieron la renuncia a Sabatella, al titular del AFCA. No, mire, no. Él dice que tiene mandato hasta diciembre del 2017, porque ha sido designado... Le pidieron la renuncia, ¿no es cierto? Bueno, a Sabatella, titular de la Unidad de Investigación Financiera, que investiga el lavado, y sí, pero él dice que tiene mandato hasta el 2018, que ha sido designado con acuerdo del Congreso. Le pidieron la renuncia al presidente del Consejo Nacional de las Telecomunicaciones, que maneja ahora todas las, ¿no es cierto?, las comunicaciones, el apoyo digital, todos los dominios de Internet. Y sí, pero él tiene mandato hasta el 2019. Entonces ha dicho que no se va. Bueno, podríamos agregar algunos organismos más que se están cubriendo, ¿no es cierto? Y sin ir a los temas de la justicia, que acá hay muchos abogados que conocen lo que se está, ¿no es cierto?, designando, la ampliación de... Y bueno, casualmente, pasado mañana, la Cámara de Diputados va a dar sanción definitiva, porque ya domina sanción el Senado, a media docena de leyes que regulan la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que amplían las facultades del procurador. Son 1.300 funcionarios más que va a designar el procurador, que además pasa la designación de subrogantes, se lo saca al Congreso y se la da al Consejo de la Magistratura, y le da 6 años de duración a los subrogantes nombrados por el Consejo de la magistratura y eso se sanciona. Bueno, entonces, sin entrar en todos los detalles que acá muchos conocen de esta estructura. Bueno, pongamos que yo dice, bueno, perfecto. Tenemos que empezar. Porque si el presidente del Banco Central tiene otra política, la credibilidad económica de mi gestión va a estar. Bueno, ¿qué hay que hacer para reemplazar a un presidente del Banco Central? Bueno, hace falta que la mayoría simple del Senado lo acuse de ejercicio irregular y que después de esta acusación un comité integrado por el vicepresidente de la Nación, los presidentes de las dos comisiones de senadores y diputados de Hacienda y de Economía, con tres votos, aprueben la acusación y queda destituido. Bueno, llámelo al vicepresidente para que empiece a juntar los senadores. Y pero el vicepresidente Kicillof, y él no está de acuerdo con sacarlo a Vanoli. Bueno, pero ¿qué hace falta para sacar al jefe del servicio de inteligencia? Hace falta que la mayoría del Senado lo acuse. Un procedimiento similar al de... Bueno, o sea que ahí también... Bueno, pero vayamos al otro lado. Supongamos que el presidente Macri. Digamos, podemos hacer el mismo ejercicio. ¿No es cierto? Con el mismo ejercicio, si Macri es presidente, la coalición PRO, radicales, coalición cívica, tendrá un tercio del Senado y un tercio de la Cámara de Diputados. Un tercio. Yo diría que a nivel de gobiernos provinciales tendrá la cuarta parte. Probablemente la provincia de Buenos Aires no, porque va a caer a mano de alguna fracción del peronismo. Bueno, y que, bueno, entonces vamos a mirar, y que entonces Macri, ¿no es cierto?, llama a su jefe Gabetti y dice, bueno, les pidió la renuncia, sí, pero nadie se quiere ir. Todos dicen que ellos han sido designados, tienen mandato y que... Bueno, empecemos por el presidente del Banco Central, porque él ya en la campaña, él dijo, cuando yo hablé de sacar el cepo, me criticó, me cuestionó, entonces si yo no cambio esto, no voy a tener credibilidad económica. Entonces llama al jefe de gabinete, bueno, al vicepresidente, básicamente al vicepresidente, bueno, mirá, alinea a los senadores. Y sí, pero nosotros no tenemos mayoría en el Senado. Llama a los gobernadores y deciles que si no se alinean, yo les corto los fondos. Dice, pero vos ya no les podés cortar los fondos. ¿Cómo? Kirchner lo hacía, Cristina lo hacía, sí. Pero la emergencia económica, que es la base jurídica del gasto discrecional y que le permitió al Ejecutivo gastar en forma discrecional fuera del presupuesto aproximadamente un tercio del gasto público nacional, venció el 10 de diciembre. Y el Congreso no prorrogó la emergencia económica. Con lo cual el presidente ahora no tiene el gasto discrecional. Ah, bueno, entonces, bueno, empecemos de vuelta. Bueno, el 8 de junio del año que viene, el gobierno que asumió va a tener 6 meses. Desde diciembre, 8 de junio. Lo que vamos a estar midiendo es cómo Scioli o Macri, o qué capacidad tuvieron Scioli o Macri, el que sea, de ir resolviendo esta situación, que en el fondo va a ser la misma de los dos. Va a ser la misma de los dos. En el caso de Macri, el desafío, como alguien que tiene un tercio de las dos cámaras y que en términos del país territorial tiene un cuarto, logra ejercer el poder. En el caso de Scioli, en alguna medida el problema va a ser exactamente el mismo. Mira, acá es fundamental, para interpretar a Cristina no hay más que leerla. El 13 de septiembre del 2014, en su único discurso político, Máximo Kirchner dijo: si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Mire, más claridad y transparencia en esta frase no puede haber. Si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Cristina en abril dijo públicamente: mejor que el que venga gobierne bien, no dijo si oficialismo u oposición, porque si no me va a obligar a volver el 2019. Mejor que el que venga gobierne bien, si no me va a obligar a volver el 2019. Ahora, hace una semana, un dirigente de la segunda línea política, pero que es importante, el intendente 3 de febrero, uno de estos famosos intendentes peronistas del conurbano, dijo: es mejor que Cristina vaya en la boleta, porque si no de afuera es muy difícil gobernar. es mejor que Cristina vaya en la boleta, porque si no, de afuera es muy difícil gobernar. Yo creo que lo que tenemos por delante es una construcción de un poder que no tiene precedente, me parece, en la historia argentina, en el sistema institucional, ¿no es cierto?, de un gobierno que lleva, pero no se va. Y eso explica el fenómeno particular que hoy estamos viviendo. En la teoría política, de acuerdo sobre todo a la experiencia estadounidense, se llama el pato rengo o el pato herido, a la segunda parte del segundo mandato sin reelección. Dice, bueno, si el presidente ya en los últimos 2 años de los 8, sin reelección por delante, mucho más si perdió la elección de medio mandato, como en este caso, y más si la economía se le ha complicado, como en este caso, a medida que se acerca el final, el poder se debilita. Miren, acá no está funcionando esa teoría. A medida que nos estamos acercando al final, yo diría que el poder se fortalece y no se debilita. Entonces, fíjense que la teoría del pato rengo, que es básicamente la teoría general en democracia, a medida que se acerque el final, si no tengo reelección, más si perdí la elección de medio mandato, más si la economía se me complicó, el poder, el ejercicio del poder se me va debilitando. Miren, esto no está pasando. El ejercicio de poder de la presidenta en Argentina es más eficaz que en otro momento. Es más, intenta hacer lo que no se animó hasta ahora, ir por la corte, ¿no es cierto? Es decir, intenta hacer lo que antes no, ¿no es cierto?, no se animó. Es decir, en este punto, es decir, cada vez yo diría, hay un ejercicio. Entonces, este creo que es el gran tema del 2016, se va a llamar la gobernabilidad. Y dentro de un año vamos a estar midiendo, a los 6 meses de que asumió, sea Scioli o sea Macri, cómo han logrado ir resolviendo esta situación. Y esto me parece que bastante claro. Ahora, vengamos para hoy, el 8 de junio. Acá donde tenemos menos claridad. No sé si... Si yo tomo la última información que vi, hace 20 minutos, Rodríguez Larreta, jefe, digamos, ¿no es cierto?, él dijo que se descarta cualquier alianza nacional con Massa, porque tiene un discurso confuso. Pero no se descarta algún acuerdo a nivel provincial. Es decir, en realidad no me dijo nada. No sé si... Es decir, no. Provincial. En este punto. Para mí, mucha gente piensa de otra manera, y a lo mejor yo estoy equivocado, creo que si el 10, que es la fecha que vencen las alianzas, no hay una alianza Macri-Massa, la expectativa de triunfo pasa a Scioli. Si no hay una alianza, la expectativa de triunfo pasa a Scioli. Es decir, ¿se acuerdan que? Porque acá en el macrismo se observa el crecimiento de Macri y no se mira lo que está pasando fuera del macrismo. Hace 4 meses se hablaba del triple empate entre Scioli, Macri y más. Es decir, un escenario donde el gobierno en realidad proyectaba 1/3, la oposición proyectaba 2/3. Yo diría que ya hace un mes y medio, Massa empieza a decrecer y Scioli empieza a sacar una leve ventaja, ¿no es cierto?, en este punto. Yo tengo la impresión que si pasado mañana a las 0 hora no hay acuerdo, ¿no es cierto?, la expectativa de triunfo va a pasar a Scioli. Es decir, la gente va a creer que Scioli se empieza a transformar en el candidato ganador. Va a creer, ¿no es cierto?, que Scioli se empieza a transformar en el candidato ganador. Es decir, el oficialismo se ha manejado en un mes con una tremenda eficacia. El 3 de mayo la presidenta convocó a los 14 gobernadores del oficialismo. Le dijo, en Es un secreto, yo voy a conducir la campaña, vamos a dejar 2 candidatos a presidente, 3 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo voy a elegir los candidatos. Olvídense con ese fantasma de que yo quiero que gane Macri. Yo quiero que ganemos nosotros y yo los voy a llevar a la victoria. En estos términos. Esto es lo que la presidenta dijo. Bueno, en 15 días se ordenó todo. Es decir, se refinanció las deudas de los gobernadores con el Tesoro Nacional, quedaron Scioli y Randazzo, quedaron tres gobernadores candidatos a la provincia de Buenos Aires, el Congreso del Peronismo le delegó a la Presidente el armado de los listas, y en el medio tuvimos dos elecciones provinciales, Salta y Chaco, que el oficialismo nacional las ganó por 20 puntos las dos, frente a la oposición unida. Entonces, si no se registra esta realidad, yo creo que se comete un error. El oficialismo. El punto es que, ¿por qué fracasa Massa? Miren, Massa fracasa porque en la política de hoy en América Latina es muy difícil sostener una campaña si no se tiene el Estado. Si Scioli no fuera gobernador de Buenos Aires, si Macri no fuera jefe de gobierno porteño, si Randazzo no fuera ministro de Interior y Transporte, le sería muy difícil sostener una campaña. Cada vez más, la principal fuente de financiamiento de las campañas políticas es el propio Estado. Massa tiene nada más que un municipio que Tigre, y muy chiquito. Es decir, no tiene Estado. Como dice, ¿qué pasó en América del Sur que el año pasado hubo cuatro elecciones presidenciales? Brasil, Bolivia, Uruguay y Colombia. Las cuatro ganó el oficialismo. Tres de las cuatro, un mes antes, parecía que ganaba la oposición en segunda vuelta. Que ganaba Ezio Neves en Brasil, que ganaba la calle Pou en Uruguay, que ganaba, ¿no es cierto?, Zuluaga, el candidato de Uribe, que ganó la primera vuelta y después perdió. Y finalmente ganaron los cuatro gobiernos. Es decir, en la medida que esta década se ha ampliado en toda la región el gasto público, los estados tienen más instrumentos de poder para manejar elecciones, ¿cierto? No es que sea imposible ganarles, sino que cada vez es más difícil ganarles al Estado. Y esto no es un problema ideológico. Lo puede beneficiar al Frente para la Victoria en Chaco, ¿no es cierto?, o en Salta, al Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, al PRO en la ciudad de Buenos Aires. No es un problema ideológico. Siempre ya hay excepciones. Mendoza. Dice que Mendoza, en las PASO de Mendoza, el oficialismo sacó el 40%, que gobierna la provincia, el Frente para la Victoria, y la oposición sacó el 44.6. Pero era una fórmula radical, Cornejo Montero, apoyada activamente por Sanz y Cobos, que ahí tiene un acuerdo, por Massa y por Macri, por el Partido Demócrata de Mendoza, por el Partido Socialista Unificado y el Movimiento Libre del Sur. Se juntaron todos para ganarle, y le ganaron por 4.6. En mi opinión, ¿no es cierto? Si tuviéramos mañana el... Primero, yo quiero recordar que dos años atrás, hasta las 10 de la noche del día que vencían las alianzas, el equivalente a nuestro 10 de junio, Macri, Massa, Scioli y Narváez negociaron una alianza para ir juntos en la provincia contra el kirchnerismo. Y esto no fue ningún secreto, salió en todos los medios. Hasta dos horas antes del final del plazo, es como dijéramos las 10 de la noche del 10, estos cuatro personajes negociaban una alianza. En realidad, cuando uno mira retrospectivamente la política, es decir, este dato, la alianza frustrada bonaerense del 2013 es la que hoy domina la política argentina, Macri, Scioli, Massa, e incluso Narváez en la provincia. En aquella oportunidad, lo único que quedó fue un acuerdo de Massa y Macri, por lo cual los candidatos del PRO entraron en la lista del Frente Renovador y fueron electos. Los diputados del PRO de la provincia de Buenos Aires fueron electos en la lista, ¿no es cierto?, de Massa. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que es extremadamente improbable un acuerdo entre Macri y Massa, porque Macri no lo quiere. Pero en política no hay imposible. En política no hay, ¿no es cierto?, no hay imposible. Desde mi punto de vista, si sale el acuerdo, la expectativa ganadora pasa a la oposición. Es decir, la percepción es que la oposición ha generado una reunión de fuerza que le da chance, ¿no es cierto?, para ganar. En 11 provincias, en realidad, Massa y Macri van juntos. En 11 provincias, ¿no es cierto?, van apoyando el mismo candidato a gobernador. O sea que tantos problemas ideológicos, ¿no es cierto?, no hay. Pero, vuelvo al punto, esto es, por eso yo empecé, ¿no es cierto?, yo creo que es improbable. El 9 de agosto, el 22 de junio, tenemos las candidaturas. O sea, yo creo que es muy improbable que haya una alianza, pero imposible, ¿no es cierto?, no hay. Rodríguez Larreta recién dijo que las provincias son otra cosa, y bueno, y eso puede decir muchas cosas o nada, ¿no cierto, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. 22 de junio, acá tenemos las... cierran las candidaturas, o sea que el 10 cierran las alianzas, pero las candidaturas, ¿no es cierto?, cierran el 22. Acá lo primero que hay que observar es cuál va a ser el lugar de Cristina en las candidaturas. Miren, para mí, ella lo dijo claramente el 1 de marzo en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ella dijo, el año que viene yo voy a ser legisladora, dijo, y me van a tener ahí. Esto, ¿no es cierto? Pero dijo la palabra legisladora. Esto implica, para mí, que puede ser o primer candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires o primer legisladora del Mercosur, de la lista de legisladores del Mercosur que entran por representación proporcional. Es más, yo creo que ella quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo, con un argumento jurídico, y es que los dos mandatos son sucesivos. El diputado nacional se elige para 2015-2019. El legislador del Mercosur se elige para 2020-2024. El argumento, porque esto implicaría que ella tendría que ir dos veces en la lista de la provincia de Buenos Aires. En el resto del país no, porque la lista Mercosur representación proporcional, que son 19, es la misma en todo el país. La diputada en la provincia es solo la provincia, pero en la provincia de Buenos Aires iría dos veces. Argumento del oficialismo que va a esgrimir es que son dos mandatos sucesivos y no simultáneos. Bueno, esto recién se podrá discutir judicialmente cuando se presente, antes no. Y lo tendrá que resolver el juez federal de La Plata con competencia electoral, el juez Durán, designado en marzo, subrogante, militante de la Cámpora. Esta discusión que se va a plantear en este sentido. Tanto Randazzo como Scioli han dicho que sus vicepresidentes los va a designar Cristina, y las listas también lo va a hacer Cristina, que yo supongo que va a ser lista única entre ambos, ¿no es cierto?, en este punto, para ir apuntando, ¿no es cierto? Mire, acá el oficialismo trabaja todo al detalle. Hubo un acuerdo el viernes en Chubut del ex gobernador Das Neve, que abandonó a Massa para pasarse al oficialismo, a cambio de lo cual le da los tres senadores nacionales, los tres, al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo tiene totalmente en claro que el control del Senado va a ser la clave para condicionar al poder que viene. Es decir, lo que quiero marcar es que ellos tienen totalmente claro, ¿no es cierto?, lo que ellos llaman la construcción del... mucho más claro que lo que están enfrente, ¿no es cierto?, en este punto. ¿Qué elecciones locales tenemos por delante? 10 y 22 de junio, antes de llegar el 9 de agosto a las PASO nacionales, que pueden decidir algo o a lo mejor no decidir nada, porque en realidad funcionan como una suerte de preelección. Pero este domingo tenemos elección de gobernador en Santa Fe y Río Negro. Santa Fe, bueno, los estudios que he visto y lo que sigo de Santa Fe, da una elección muy reñida. No está claro quién va a ganar entre el IFI, candidato socialista del CEL, y sorprendente repunte del candidato peronista Perotti. ¿No es cierto? En este sorprendente repunte. Algunos hablan de un triple empate en este momento en Santa Fe. Y Reutemann el otro día dijo, yo desde el CEL muy cerca no estoy. El candidato del peronismo es un buen candidato, pero Perotti, que es el intendente de Rafael. El mismo día tenemos la elección en Río Negro. Son dos elecciones de gobernador, no paz. Ahí el gobernador que se llama Güere Telnique, que sabían que viene del Frente Grande, que quedó a cargo de la gobernación por la muerte del gobernador, ¿no es cierto? Compite contra Pichetto, el candidato de Cristina. El 28 tenemos la elección en Mendoza, donde yo creo que lo probable es que gane nuevamente la oposición, como ganó en Las PASO. Igual Cristina estuvo el viernes de la semana pasada haciendo campaña en Mendoza, fue cuando usó la cadena número 22 del año, porque piensa que todavía se puede disputar, y ese mismo día Tierra del Fuego, que tiene una política muy intrincada, Fabiana Ríos, que era de Carrió, es aliada del gobierno, va ahora candidata a intendente de Ushuaia, su vicegobernador es candidato a gobernador y el candidato de Ushuaia es el principal candidato de la oposición a gobernador. Pero es una política que está, no está tan claramente alineada con la política nacional. Y el 28 habría segunda vuelta en Tierra del Fuego, se habría. ¿No es cierto? No es un panorama demasiado claro. Acá fue claro que las elecciones adelantadas no anticipan resultados, pero crean clima. Entonces, en abril crearon un clima favorable a la oposición. En mayo, con Salta y Chaco, crearon un clima favorable al oficialismo. Mi impresión es que no está claro este mes de junio cómo va a jugar. Y en julio, el 5 de julio, tenemos la primera vuelta a Ciudad de Buenos Aires, la elección de gobernador en Córdoba, que al momento la gana Schiaretti, el candidato de la Sota, bastante claramente. La elección en La Rioja, que la ganaría al Frente para Victoria también. Están la elección de legisladores en Corrientes, que no elige gobernador, elige legisladores provinciales adelantados, que probablemente le gane la lista del gobernador, que es el único gobernador radical. Y paso en La Pampa. Si hubiera segunda vuelta en Ciudad de Buenos Aires, tenemos el 19. Después tenemos el 9 de agosto, ¿no es cierto?, las PASO, donde lo que hay que recordar es que junto con las PASO nacionales, varias provincias hacen sus PASO provinciales, incluida la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que por ley ha unido su cronograma electoral, ¿no es cierto?, con el nacional. ¿Qué va a pasar con las PASO? Desde ya no lo sabemos. Lo que hoy parece claro, que el 9 de agosto va a haber una disputa entre Scioli y Macri. ¿Puede Randazzo transformarse en un candidato ganador el 9 de agosto? ¿Puede Randazzo? Mire, poco probable. La candidatura de Scioli ha caminado mucho más tiempo, está mucho más desarrollada, pero nada en política es absolutamente seguro. Y hasta ahora Scioli ha conseguido que un solo gobernador salga a apoyar públicamente su candidatura, que fue Urtubey antes de ayer. Hasta el momento el resto de los gobernadores están expectantes. Urtubey salió, en mi opinión, porque es el único gobernador que ya está reelecto. El único que ya está reelecto del oficialismo es... Hasta ahora hay dos provincias que han elegido gobernador, además han hecho paso, que son Neuquén y Salta. Para mí Urtubey salió a apoyar a Scioli porque es el único que ya ha sido reelecto, que no corre riesgo que alguna represalia de la Casa Rosada. Yo creo que la Casa Rosada va a tratar de que Randazzo crezca lo más posible para que el triunfo de Scioli no lo deje fortalecido, sino que lo deje debilitado para la etapa política que viene por delante. Las PASO, cabe el comentario o la consideración de que en realidad, digamos, son como una gran encuesta institucionalizada, son una suerte de preelección, pero que genera efectos sobre el resultado electoral. Y en este caso puede generarse que las PASO el 9 de agosto terminen siendo como la primera vuelta de sus efectos políticos, y que en realidad estemos creando un sistema de tres vueltas. Las PASO la primera, el 25 de octubre la segunda, y el 22 de noviembre si lo hubiera, la tercera, en la medida en que el resultado de las PASO ordena, ¿no es cierto?, el resultado posterior. Uno tendría que pensar que el resultado de las PASO va a tender a polarizar el voto de octubre, pero esto es en alguna medida, en teoría, sería lógico pensar. Pero no hay que olvidar que en nuestro sistema, si el primero llega a 45, ya no hay segunda vuelta. Llega a 40 con 10 puntos de ventaja, ya no hay segunda vuelta, ¿no es cierto?, en este sentido. Y ahí es donde la dispersión del voto de masa va a jugar un papel, ¿no es cierto?, hacia dónde, a quién va a fortalecer, y probablemente hacia la clave de la resolución de la elección. El macrismo dicen que sus encuestas, el 62% del voto de masa se va con Macri y el 38% se va con Scioli. Tanto el sciolismo como el masismo consideran al revés, que el 70% se va con Scioli y el 30% se va, ¿no es cierto?, se va con Macri. Pero esto, ¿no es cierto?, habrá que ver. La relación de fuerza de los intendentes que se han ido confirma al sciolismo y al masismo. Digamos, uno pone la cantidad de intendentes hacia dónde, pero esto lo veremos, ¿no es cierto?, hacia adelante. El 25 de octubre faltan 4 meses y medio, es mucho tiempo y muchas cosas, ¿no es cierto?, pueden suceder hasta entonces. Pero yo digo lo siguiente, ya voy cerrando mi comentario para pasar a las preguntas. Con una alianza opositora más amplia aumentan las chances de la oposición. Si no la hay, creo que aumentan las chances del oficialismo. Estoy hablando de chances. Y un tema que es la economía, ¿no? Yo creo que la chance del oficialismo se basa en el mantenimiento del statu quo económico, que se mantenga la economía como está, y en la división de la oposición. Si al gobierno se le alterase alguno de estos supuestos, creo que su triunfo electoral en alguna medida se complicaría. Pero lo peor que podría hacer hoy la oposición es subestimar la capacidad político-electoral del oficialismo. Subestimar la capacidad, porque la historia reciente no demuestra que el oficialismo tiene una gran capacidad de recuperación político-electoral. Y en los últimos 2 meses lo ha vuelto a mostrar. Bueno, dejo acá para pasar a comentarios o preguntas si les parece. Muchas gracias. Por favor, yo quisiera preguntarle, ¿hasta qué punto podemos creer en las encuestas? ¿Qué opinión tiene usted de las encuestas y de los encuestadores? Mire, yo creo que las encuestas se han transformado en un campo de batalla de la política. Se han transformado en un campo de batalla de la política y se han transformado en una parte de la campaña electoral en estos últimos tiempos. El punto es que podemos discutir su credibilidad. Pero así como las elecciones adelantadas crean clima, las encuestas también crean, ¿no es cierto?, crean clima. Yo por eso lo que hago, en una tabla pongo todas las encuestas publicadas, quién la hizo, qué día se publicó, y con eso voy tratando de llevar una, ¿no es cierto?, una orientación. También te quiero decir que las encuestas, hay una crisis, yo voy a decir por qué deriva técnicamente. Hemos visto la última elección británica, que fue una elección en la cual las encuestas pronosticaban un resultado y salió diferente. Hemos visto algo, acá no se ha seguido, pero el referéndum sobre el matrimonio igualitario en Irlanda, las encuestas le daban 70 al sí y salió 62, digamos, cuando el resultado, ¿no es cierto? Es decir, y hay un desvío, yo creo que esto responde a dos cosas también, digamos, más allá de la manipulación que existe. Y yo creo que en la Argentina hay dos problemas técnicos. Primero, que por razones de costo y de tecnología, lo que antes se preguntaba en las casas de la gente, ahora se pregunta por teléfono. Y el teléfono es un instrumento menos preciso para armar una muestra por la información que se tiene, número uno. Y número dos, en algunos países con nivel de desarrollo intermedio, se hace mucho más difícil captar el sector más popular, que tiene celular pero no tiene teléfono de línea. Y para hacer la muestra tengo que trabajar con el censo, trabajar con el teléfono de línea. Segundo, que los partidos políticos se han hecho más débiles y flexibles que antes. Antes el electorado fiel de los partidos era mucho más firme, ¿no es cierto? Y yo en Inglaterra tenía conservadores y laboristas y un partido liberal, pero no tenía el UKIP, ni tenía el nacionalismo escocés. Es decir, se ha flexibilizado el sistema de partido. O la última elección italiana del domingo pasado, ¿no?, donde sale el partido de centro izquierda que gobierna, sacó 23, 17 puntos menos que el año pasado, que sacó 40. Pepe Grillo, con el movimiento 5 estrellas, que es un partido antisistema que solo funciona en las redes, nada más, 19%. La Liga Lombarda, 12%, y Berlusconi quedó con el 10%. Es decir, se te fraccionó el sistema político. O España, donde la suma del Partido Popular y el Partido Socialista no llegó al 50, quedó en 48-49, y Partido Nuevo como Podemos, ¿no es cierto?, o Ciudadano, por centro izquierda y centro derecha, irrumpieron. Es decir, la debilidad de los partidos políticos, ¿no es cierto?, por un lado, y yo creo, instrumental tecnológico menos preciso para hacer encuesta, concurren a explicar de esto que estamos viendo en Europa. Yo te reconozco que en la Argentina están estos problemas, pero también hay problemas donde, yo te voy a decir, normalmente forman parte de la campaña, de la campaña política. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo está? El tema es, leí en los diarios el último fin de semana, y es conocido por todos, que se habla de macrismo, sciolismo, masa, masismo, todo esto, ¿no? ¿Cuándo se quebró? Porque cuando era más joven se hablaba de la UCR, del PJ. ¿Cuándo vino el quiebre de partidos a personas? Bueno, yo te diría que, primero, en la historia, irigoyenismo y peronismo y roquismo fueron términos que se usaron. Es decir, esto de que el nombre, ¿no es cierto?, roquismo, irigoyenismo, peronismo, son términos, en alguna medida frondicismo también, en una época se, ¿no es cierto?, se hablaba, digamos. Lo que quiero marcar con esto es que no es algo absolutamente de este momento. Yo creo que lo que vos hoy tenés es que los partidos, ¿no es cierto?, al no tener un sistema de partidos sólido con raíces históricas, yo digo, ¿sí?, Frente Renovador, PRO, Frente para la Victoria, no sé, son nombres que no me dicen lo que me decían antes conservadores, peronistas, radicales, socialistas, cuya denominación me daba todo un mensaje claro en lo político ideológico. Frente Renovador, PRO, Frente para la Victoria, son nombres que hoy no me terminan de decir nada. Con lo cual, el nombre de la persona termina de mensaje. Cada vez son más importantes los candidatos en todo el mundo y menos importantes los partidos. Esto también es una situación de índole general. Ahora, si vos me decís, en la Argentina, mi opinión, ¿no? Creo que la crisis, el momento crucial, hay dos momentos cruciales en la crisis del sistema de partido, que es el Pacto de Olivos. El Pacto Olivo para mí en el 93 jugó un papel muy importante en el inicio de la crisis del Partido Radical. Pero yo creo que ahí el Partido Radical perdió una esencia muy importante que tenía ante la sociedad argentina, que era el partido que podía no gobernar bien, pero era bueno o eficaz como oposición. Porque el Pacto Olivo le quitó al radicalismo ese significado. Y después fue la crisis 2001-2002, que al radicalismo, ¿no es cierto?, le quitó, profundizó esa crisis que se había iniciado en el Pacto de Olivos. Quizás la crisis 2001-2002, que la vemos claro en lo económico-social, en lo político generó la crisis del sistema de partidos, que no se recompuso, ¿no es cierto?, nunca más. Tenemos hoy un radicalismo mucho más débil, que ya no es un eje del sistema de partidos, que en el 2003 sacó 2.6 con Moró, que en el 2007 fue con Lavagna, que en el 2011 fue con Alfonsín y ahora va con Macri. Ya has perdido el significado que tenía el radicalismo. Y el peronismo, ¿qué es lo que se produce? Se produce una situación, yo lo digo un poco irónicamente, pero es real. Cada vez hay menos peronistas y cada vez sacan más votos. Y esto puede parecer una ironía, pero es real. Es decir, en el año 83 la gente, el peronismo era el 35% era peronista. Hoy es peronista la mitad, el 17-18% es peronista. Sin embargo, en el año 83 el peronismo sacaba 40% de los votos. Si yo voy hasta el 2003, el peronismo fue con Menem, Rodríguez A y Kirchner, y sumó 60 y pico. 2007 fue con Cristina Kirchner, Lavagna y Alberto Rodríguez A, sumó casi 70. Y el 2011 fue con Cristina Kirchner, Duhalde y Alberto Rodríguez A, volvió a sumar 60 y pico. Es decir, en las últimas tres elecciones presidenciales el radicalismo perdió su rol de eje del sistema de partido y el peronismo se te desplegó ocupando oficialismo y parte de la oposición, que es lo que en alguna medida está pasando en este momento. Es decir, el kirchnerismo te ocupa el oficialismo y el masismo una parte, ¿no es cierto?, de la oposición. Entonces creo que eso, hay una crisis del sistema de partidos que es una manifestación local de algo general, pero que en nuestro caso me parece que se ha grabado. Hola, Rosendo. Yo quería preguntarte, en este contexto, ¿no?, en la coyuntura política en la que vivimos, en la incertidumbre que vos explicabas recién, ¿qué grado de incidencia tiene, en tu opinión, la relación entre Cristina y el Papa, ¿no? Sí. ¿Qué grado de incidencia a nivel político en este año? Esa era la pregunta. Mira, gracias. Yo te voy a decir lo siguiente. La fortalece políticamente, sin duda. Pero no necesariamente la fortalece electoralmente. ya te voy a decir, en el año 2013, tras que ella lo llevó a Insaurralde, una semana antes de la elección, a sacarse una foto con el Papa. Y la foto de Insaurralde con el Papa, bueno, a Insaurralde no le fue bien. Correcto. Bueno, esto es política y no política, pero un jurista, ¿no es cierto?, que está propuesto por el oficialismo para integrarse a la corte, el doctor Carlet, también. Su foto con el Papa estuvo. Sin embargo, esto no le sirvió para que en el Senado lograra el acuerdo. Debo decir que hay algunos candidatos en esta última elección, por ejemplo, el que preside la Fundación Alameda, que no llegó al 2%. Aunque, entonces hay, ¿cómo te diría? Yo no voy a negar que una foto con el Papa, la Cristina lo busca y la fortalece políticamente. Lo que no está claro son los efectos electorales de ese fortalecimiento, porque la experiencia nos muestra que, ¿no es cierto?, no necesariamente la publicidad con el Papa genera un efecto electoral. Pero, mi opinión, ¿no?, la fortalece políticamente. No veo claro que esto produzca necesariamente un efecto electoral. ¿Quién cree usted que puede ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires y si considera que es importante o no para lo presidencial? Bueno, mira, la provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón, pero es el 40% de los votos, en el sentido que tiene una concurrencia a votar más grande que el interior. Las dos veces, en los últimos, desde el 83 para acá, o sea, en los últimos 32 años, en el último ciclo político, que el presidente no controló la provincia de Buenos Aires, perdió el poder. Cuando Alfonsín pierde en el 87 el control de la provincia de Buenos Aires, gana Cafiero, la crisis de tanto de Alfonsín como de la Rúa, en los dos casos se dan sin tener ellos el control de Buenos Aires. Caso de la Rúa, se había generado una situación particular. De la Rúa había ganado la elección de presidente en la provincia de Buenos Aires y perdió la elección de gobernador en la provincia de Buenos Aires en la misma elección. Es decir, gana de la Rúa para presidente, Lucao para gobernador. Es decir, ¿esto qué me dice? Primero, la provincia de Buenos Aires jugó un papel electoral muy importante, cuantitativo. Yo a veces lo menciono, uno puede decir, bueno, uno cada cuatro votos para elegir presidente está en el conurbano bonaerense. Uno cada cuatro del total. Siempre doy el ejemplo que en votos efectivos, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Catamarca y La Rioja, si las seis provincias más chicas sumadas equivalen a La Matanza sola. ¿No es cierto? En cuanto a que equivale a Mendoza o Entre Ríos, Tucumán, por ahí, como, ¿no es cierto?, electoralmente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que me dice la provincia? Es decir, la provincia electoralmente es decisiva. Es decir, Kirchner fue presidente en el 2003. Porque ganó la provincia de Buenos Aires, si no, no era presidente en esos votos, en esa dispersión. El control político, los dos casos que el presidente no la tuvo, que fue el final de Alfonsín y de la Rúa, esto me muestra que el control de la provincia es un dato político importante. ¿Qué va a pasar con la provincia hoy? No lo sé. Así como, digamos, uno puede hacer un escenario con Scioli y Macri presidentes el año que viene, con poco margen de error que uno se equivoque, que el presidente va a ser uno otro, ¿no es cierto? Poco margen de error. La provincia en este momento es un cuadro muy particular. Primero, ¿por qué es muy particular? Porque los dos candidatos con más intención de voto, que son Narváez e Insaurralde, han renunciado a ser candidato. Es paradoja, ¿no? Los dos candidatos con más intención de voto, que son Insaurralde y Narváez, que rondan el 15, pongamos una cosa así, los dos han renunciado a ser candidatos. Narváez, como lo dijo el viernes, para facilitar un acuerdo con Macri, permitiéndole a Massa que vaya de candidato a gobernador y hacer este acuerdo, cosa que aparentemente ha sido rechazado, bueno, lo más probable. Y del otro lado, Insaurralde, porque Scioli consiguió que pasara al frente para la victoria, pero Cristina vetó la candidatura de Insaurralde. Y esto, para mí, es un dato político significativo. Porque, vos fíjate que si Insaurralde iba a las PASO en el frente para la victoria, las chances del Frente para la Victoria de ganar la provincia aumentaban significativamente. Ella prefirió disminuir la chance del Frente para la Victoria en la provincia con tal que Insaurralde no sea gobernador. Porque en su visión, ¿cuál era? Si lo tengo a Scioli de presidente y encima Insaurralde gobernador, acá se me puede armar un eje de poder que me complique mi estrategia en este momento, ¿no es cierto? Los tres candidatos del oficialismo, Aníbal Fernández, Julián Domínguez y Espinosa, intendente de La Matanza, hoy ninguno de los tres llega a 10 puntos de intención de voto. Pero va a quedar uno y el poder nacional y provincial detrás. Esto, que hoy ninguno dé 10 no quiere decir que el 25 de octubre no quede uno y que el poder nacional se alinee detrás. Vidal, la candidata del PRO, bueno, del momento no. Bueno, es muy difícil a alguien que no ha caminado la provincia, no se le puede pedir a Vidal, ¿no es cierto?, que sea una candidata ganadora en la provincia. Acá Macri diría no, que el candidato a gobernador no existe, que no importa, porque en el 83 Alfonsín lo hizo presidente, lo hizo gobernador Armendáriz, Armendáriz no lo conocía nadie. Eso es cierto, pero también es cierto que en el 99 no pasó. De la Rúa ganó para presidente en la provincia y Rucao ganó para gobernador. Es decir, podemos tomar ejemplo de cada lado. ¿Qué va a pasar con Massa? Yo creo que esa es la gran pregunta en la provincia en este momento. Bueno, yo realmente no sé qué va a pasar con Massa. Supongo que él tampoco lo sabe, porque iba a decir mañana y lo pasó para el miércoles. Supongo que él tampoco sabe qué va a decidir. La idea de que Massa vaya, como se llama en la política, con boleta corta, es decir, vaya candidato a gobernador solo con cargo provincial o aún con lista de diputados nacionales sin presidente, yo la veo una apuesta complicada y riesgosa. En la provincia de Buenos Aires no hay un corte de boleta masivo como que un gobernador pueda ser electo sin candidato a presidente. ¿No es cierto? Lo veo difícil en este momento. Desde ya, el Frente para la Victoria hace exactamente lo contrario que Macri. El Frente para la Victoria, aunque todavía no esté en lo diario, lo ha invitado a Massa a que vuelva. Y que compita en las PASO dentro del oficialismo. ¿No? Es decir, ellos están amnistía para todo, digamos. Sumemos este momento. Yo eso creo que no lo va a aceptar, no lo acepta Massa. Y después yo te diría que la única puertita que ha quedado de un acuerdo es lo que plantea Sanz. Sanz lo que plantea, esa puertita, si vos decís qué chance tiene esto de funcionar, 10%, 15%, no creo. Sanz lo que plantea es que Massa sea el candidato de él en la provincia. Él, digamos, Sanz es candidato a presidente del radicalismo y va a competir con Macri. Para mí va a ser algo testimonial, como va a competir Carrió. Entonces lo que plantea Sanz es que el candidato a gobernador de él, candidato a presidente, en las PASO de la alianza de Macri, que en la provincia de Buenos Aires no se llama PRO, además, porque el partido no tiene personería jurídica en la provincia, Massa sea el candidato a gobernador de él. Bueno, que en última instancia pues Macri va a ser el presidente, porque Massa no, digamos, y que Massa puede terminar siendo el gobernador. Es un poco el planteo de Sanz, es hacer todo este mecanismo un poco intrincado para concretar la alianza Macri-Massa sin que Macri tenga que retroceder en las afirmaciones que ha estado realizando. Yo te insisto que eso lo veo algo de baja probabilidad. Buenas noches. Sí, quería preguntarle con respecto a Reutemann, si Macri no ha hecho un buen aprovechamiento del acercamiento de Reutemann al PRO. Mira, yo creo que sí, pero no es la idea que predomina en el PRO. La idea que predomina en el PRO, mira lo que te voy a decir, un poco duro, es viejo Reutemann. ¿Viste? No. Ellos están en una dinámica diferente, los radicales tienen que estar lejos porque nos contaminan, nos vinculan a la vieja, ¿no es cierto?, a la vieja política, digamos, no, yo coincido con vos en mi visión de la política. Pero porque en esta visión, ¿cuál es el punto que yo creo? La política está en un momento de transformación. Entonces, yo tengo que asumir que a mí puede no gustarme, pero es muy difícil que un candidato a presidente no vaya a Tinelli. Es la realidad, escúchame. Es decir, a mí no me gusta y creo que esto tiene una cantidad de costos, pero no es el caso de discutirlo. Pero un candidato en campaña, si Massa existe hoy, es porque fue a Tinelli como el tercer candidato, ¿no? Es decir, si hoy Massa existe y tiene más intención de voto que lo que dicen algunas encuestas, es porque esto. Al mismo tiempo, si vos no tenés quien te cuente los votos mesa por mesa, no sé si me entendés, es decir, vale tanto lo de Tinelli como vale también al mismo tiempo que si no tenés quien te esté contando los votos mesa por mesa, las dos cosas son al mismo tiempo. Poco, viste, lo que predomina hoy en el PRO es la idea de que no perdás el tiempo. La gente no entiende de política, la gente no lee los diarios, la gente tiene la cabeza en otra cosa, ¿no es cierto? Los que piensan en política son muy pocos, los informados son muy pocos, los lectores diarios son muy pocos. Ellos lo llaman el círculo rojo, despectivamente, al público informado. Dicen, ¿no? El círculo rojo, no, acá lo que importa es lo masivo, la gente no le interesa la política, no interesan los mensajes, los discursos, hay que jugar con la imagen. ¿No es cierto? Bueno, este es el en alguna medida. Bueno, yo admito que parte de eso es cierto. Ahora, si al mismo tiempo no tengo la estructura de la política territorial, por más que yo acá progrese, después no tengo cómo recoger, ¿no es cierto?, del otro lado al mismo tiempo, ¿viste? Y ese. Pero entonces Reutemann queda un poco marginado dentro de la idea de que lo que hay que presentar es este. ¿Viste? La idea que somos jóvenes, somos diferentes, nadie tiene que usar corbata, hay que bailar, ¿viste? Bueno, hasta ahora le fue bien así. No sé si podrá a mí gustarme o no gustarme, pero hasta ahora le fue bien. Por eso es difícil que eso lo cambie. Acá había un amigo. Sí, el fenómeno de la vaca tuerta, como es la vaca renga, que no se le dio, el pato rengo, ¿podría llegar a darse a partir del momento que, por ejemplo, Scioli pase a ser presidente? Mira, yo creo que, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo, para hacer análisis político, siempre primero miro la historia, antecedentes, analogías, comparaciones, y la teoría política o la ciencia política va a encontrar modelos teóricos para analizar. Pero mejor que ahora los libros los deje al costado. Porque si quiero entender lo que está pasando y preverlo con la historia o los modelos de la teoría, probablemente me voy a equivocar. Hay gente que dice, no, mira, no te equivoques. Cuando vino Menem, rápidamente lo mató a Cafiero, que era el líder anterior. Cuando vino Dualde, lo mató a Menem. Cuando vino Kirchner, lo mató, ¿no es cierto? Kirchner lo mató a Dualde. Y si viene Scioli, la mata a Cristina. Esta es una ley inexorable del liderazgo peronista, que el que viene mata al anterior. ¿Correcto? Bueno, yo te diría que esto hay que verlo. No sé si hay que verlo. Porque lo que está sucediendo no es lo que debería suceder de acuerdo al funcionamiento. Yo vuelvo a este punto. O sea, acá se ha montado, a veces Reutemann lo llama ingeniería de poder. Y Reutemann es muy simple, pero a veces acierta con algunos términos. Ingeniería de poder. Dice, lo dijo públicamente. Acá se ha montado una ingeniería de poder que el que venga no va a poder gobernar. Lo dijo. Entonces yo lo que te estoy diciendo es que no. Nunca tuviste, diríamos, alguien que entregara un poder tan limitado, ¿no es cierto?, al que viene. Además, acá hay otro problema, ¿viste?, que hay que asumirlo. Tomar el poder como lo tomó Menem y Kirchner después de una explosión económica, siempre mucho más fácil que cuando al que viene le toca el sinceramiento de la economía. No digo una explosión, el sinceramiento. Si Menem estuvo de 8 años y medio, pero tuvo como punto de partida los efectos de la hiperinflación, o Kirchner, la crisis 2001-2002. El que venga además, sea quien sea, le va a tocar un sinceramiento de la economía que va a tener costos, ¿no es cierto?, inicialmente. Entonces, donde el conflicto es inevitable entre Cristina y el que venga, de acuerdo a lo que ha dicho Cristina en abril, es que el que venga va a ser reelecto en 2019. Y ella ya ha dicho, cuando ella dice, mejor que el que venga gobierne bien porque si no, me va a obligar a volver el 2019, me dice dos cosas, que en el fondo no va a trabajar para que el que venga le vaya bien, porque como legítimamente cualquier político quiere volver, no sé si debe decir. Entonces acá tenés, ahora el conflicto con un Scioli va a ser que él va a querer ser reelecto. Ahora, ¿qué es lo que te agregaré esto? Entonces que Scioli lo va a intentar, pero va a enfrentar un cuadro difícil para lograrlo. Esto es lo que yo he dicho, difícil para lograrlo, que a lo mejor tiene éxito, pero va a ser no va a ser un tema para mí inmediato y va a ser un tema, ¿viste?, trabajoso. Esto es lo que me parece. No, pero acá, dejale acá la última pregunta, que está acá en el medio. Dale, dale, sí. Hola, Rosendo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Acá hubo alguien que dijo que la única verdad es la realidad. Digamos, el análisis que empezaste vos diciendo si gana uno, si gana otro, el primer día va a encontrar tales o cuales limitaciones, tenía algún ribete cómico, pero va a ser la realidad el día de mañana. Irónico. Irónico, perdón, no cómico. Sí, es cierto. El otro día leí en el último libro de Kovaldov un pequeño capítulo donde él, curiosamente no lo había visto bajo ese punto de vista, lamentaba que se haya muerto Kirchner, porque él le dice Kovaldov en su último libro, porque decía que si no se hubiera llegado al punto en el cual estamos hoy acá. O sea, da la idea como que era un mal menor frente al mal peor que tenemos ahora. Como la única verdad es la realidad. Después que pase cierto tiempo, van a la limitación, y vos lo dijiste en la última pregunta que te hicieron, la limitación va a venir por otro lado. Es decir, acá todo va bien como pasó en lo de la FIFA y un buen día estalla todo por los aires. Entonces acá, independientemente que hoy se están repartiendo los cargos, puede ganar uno, puede ganar otro, las combinaciones pueden ser infinitas y tremendamente sorprendentes, el día de mañana los números de la economía argentina son un desastre y van a tener que hacer un ajuste. Sea bueno, vos no pensás que la limitación económica, digamos, los datos económicos van a impulsar a que sea quien sea, van a tener que hacer una cosa bastante parecida que hoy ni lo quieren mencionar. No. ¿Sabe lo que pasa? No podemos analizar las cosas con lo que pasó. Esto es distinto. Ellos ya están preparados para aprovechar la crisis económica para terminar de imponer su modelo. Es decir, mire, se les va a complicar la economía y van a tener que... Ellos ya están. Si están manejando la economía y la van a seguir manejando. Si ganan, si no, no. Pero ellos lo que están preparando es la crisis económica que viene para una vuelta y profundizar su modelo. Es decir, ellos no le van a dar el modelo, no sé si me debe decir, ellos no están pensando, diríamos, bueno, viene la crisis y voy a tener que liberalizar el modelo. Están pensando que van a aprovechar la crisis para profundizar. Es decir, yo creo que uno digamos, tiene que adecuarlo a la visión de ellos. Digamos lo que la visión, ¿no es cierto? Entonces ellos están trasladando hacia el futuro, pero si se quedan con el poder, ¿no es cierto? Y probablemente la misma gente va a seguir punto más inicialmente manejando la economía, ellos van a aprovechar cualquier situación de crisis para profundizar el modelo. Y el problema que hoy tenemos que observar, ¿viste? Que el chavismo llegó en Venezuela en el año 98. Y ya lleva 18 años. Pues sí, se va a terminar. Bueno, puede ser, lo veremos. ¿No es cierto? Ortega llegó hace 14 años y sigue manejando. Y, ¿no es cierto? Y Evo llegó hace 11 y medio y sigue manejando. Y Correa llegó hace 9 y sigue manejando. Sí, en esta etapa, el populismo latinoamericano, una vez que llegó al poder, todavía nunca perdió. Entonces, el punto es que, ¿viste? ¿No es cierto? Yo creo que acá... Lo que uno tiene que. Por eso, para mí, mi opinión como ciudadano es que es muy importante que haya un cambio político el 10 de diciembre. Para mí. Porque si gana el oficialismo, no le van a dar a la crisis que tengan la solución que normalmente se le daba, ¿viste? Se le daba antes. Acá es donde me parece que ahí ellos tienen una visión, van a aprovechar para poner más Estado en la economía, más controles, para eso tienen la estructura. Y lo que pasa es que eso, hoy en América Latina, combinado con el poder, te permite durar. ¿Vos me podés decir, mira, al final termina mal? Seguramente sí, pero en Venezuela lleva 18 años, en Nicaragua lleva 14. ¿Me entendés? Este es el punto que creo que tenemos que incorporar como posibilidad. La última pregunta, doctor Buqué. Yo quería preguntarle sobre la huelga de mañana, una idea sobre eso. Mire, yo creo que la huelga mañana va a ser importante porque paran los gremios del transporte, pero no creo que incida electoralmente. Sí, un área donde el gobierno ha perdido poder es el sindicalismo. Que haya otra huelga general es porque el sindicalismo ha perdido poder y que haya fracasado en cerrar los acuerdos abajo del 28, porque los acuerdos se están cerrando, es que ha perdido poder. Pero el sindicalismo no tiene la capacidad electoral que tenía en otra época. El sindicalismo ha perdido el papel político, ¿no es cierto?, que tenía en otra época. Con lo cual, no creo que vaya a influir decisivamente sobre la elección. Muy bien, señores, muchas gracias.